Oaxaca, tierra hermosa. Ya se acerca la alegría y la calma es tan deseosa. Ay, que llegue ese gran día, estaremos muy contentos. Ver a Caracas de gala, porque ya tiene esta tierra 4 siglos de fundada. Cuatricentenario vamos a tener. Que viva Caracas, que viva otra vez. Cuatricentenario vamos a tener. Que viva Caracas, que viva otra vez. Que viva Caracas, que viva otra vez. Cuatricentenario.